La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori estamos conduciendo estos sueños posibles. Sueños posibles que no podemos dejar de mencionar. Evidentemente la tortilla no se vuelve, ¿no? Al contrario, la tortilla está más dada vuelta para el lado de los poderosos y parece ser que esto va a ser muy difícil de revertir desde ya en el corto plazo. En la editorial La Lógica Cromañón vamos a referirnos a dos temas. Primero, que hay una resolución judicial por la cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe dar información sobre las vacantes en la escuela pública. Esto realmente me parece llamativo, ¿no? Que para que los padres, madres, tengan acceso a por lo menos saber dónde está la vacante, ¿no? Dónde hay una vacante, tengan que hacer una presentación judicial. Bueno, esto es lo que ha pasado y realmente nos preocupa muchísimo porque sería lo mismo que hacer una presentación judicial para ver si hay turnos para atenderse en un hospital, lo cual parece ser que va a tener que hacer así porque después de la falta de insumos, de los médicos que han echado, etcétera, etcétera, probablemente esto de lo judicial, lo judiciable, sea como una forma de gobernar, ¿no? Es decir, lo jurídico ha desplazado a lo político y de esa manera todo se dirime en el fuero judicial. Un amigo me preguntaba hoy, porque justamente llevó una serie de artefactos, entre ellos un acondicionador de aire, un depósito de muebles, y cuando lo fue a buscar no estaba. Bueno, y realmente el resarcimiento fue a un sector de la Ciudad de Buenos Aires, donde Defensa al Consumidor, algo por el estilo. Era simplemente una multa a la empresa, pero no había resarcimiento, o sea, la empresa no se hacía cargo de ese acondicionador de aire. Uno dirá qué importancia tiene. Y por ahí poca, porque es una persona, es un acondicionador de aire, pero realmente es grave porque es una forma de funcionar, ¿no? Es decir, una multa, que andás a ver cuánto es, y siguen con un cierto grado de, perdón, me corrijo, un alto grado de impunidad. Este tema de la escuela pública, sobre todo en jardines maternales, en el nivel inicial, e inclusive en el primario, pero sobre todo en el inicial, es un default más que importante. Bueno, es un tema que realmente estremece porque quienes estén negándole el acceso a la educación estamos negando posibilidad de pensamiento, posibilidad de cuestionarse, posibilidad de crecer. Las escuelas maternales siempre fueron reducidas y realmente cuando funcionan, funcionan bien y les permite a las madres a su vez poder trabajar. Esto también quita posibilidades de llevar un plato de comida a la casa, que muchas veces no son los padres, sino que las madres son las que llevan este plato de comida. Bueno, y además dentro de esta idea, la jueza Romina Tesone, titular del juzgado número 1 en lo contencioso administrativo y tributario, fíjense los vericuetos, ¿no? La vuelta de tuerca, resolvió hacer lugar a una medida cautelar y ordenar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en el término de 5 días arbitre las medidas necesarias a fin de implementar un dispositivo de apoyo en la Escuela de Comercio 25 Santiago de Liniers, ubicada en Avenida Corrientes 4621, mediante el cual este dispositivo se brinde adecuado cuidado a los hijos e hijas de los estudiantes madres los estudiantes padres que concurren al establecimiento durante su horario escolar. Estás hablando de un colegio nocturno secundario, el colegio 25, que queda, porque yo iba al comercial número 8, y es el contraturno, el tercer turno donde van, justamente es para chicas, adolescentes, adultas que cursan a partir de las 19 horas. Bueno, es interesante esto que decís, así que tarde o temprano me parece van a caer en el INADI, porque la asesoría tutelar número uno promovió una acción de amparo colectivo contra el Ejecutivo con el objeto de garantizar el derecho a la educación y la garantía de igualdad y no discriminación de los, las, adolescentes, madres, padres, etcétera, Escuela de Comercio número 25. Así que esto que señalaba Irene, bueno, evidentemente va a terminar posiblemente en INADI. Ahí funcionan tres colegios. A la mañana el normal número 7, a la tarde el comercial número 8 y a la noche el comercial número 25. Es solamente un enunciado lo que vamos a hacer, porque va a ser uno de mis próximos trabajos, pero me preocupa muchísimo lo que planteó la ministra de Seguridad. Parece que en estado etílico, pero eso en definitiva no es una disculpa, es un agravante, sobre el tema de estar armado, ¿no? Que es un país libre y cualquiera puede estar armado. Bueno, esto lo voy a llamar la justicia por mano derecha propia. O sea, la mano derecha es la que de alguna manera implementa, auspicia, nos acordamos de la Academia del Rifle, ¿no? Este tema del ciudadano armado, ¿no? Libre venta de armas. Lo que la ministra, con alcohol o sin alcohol, jamás va a entender, que cuando hablamos de justicia por mano propia, la mano propia es colectiva, no individual. Y esto es un tema que evidentemente la derecha jamás va a entender, porque está en otro plan, ¿no? Cada ciudadano armado puede asesinar creyendo que está matando por el peligro potencial, ¿no? Algo así como la guerra preventiva en una escala menor. Seguimos con nuestros sueños posibles. Ahora en Sueños Posibles vamos a tomar un tema que, bueno, los oyentes saben y los que me han leído distintos artículos, respecto al tema de las víctimas de violencia de género, ¿no? Yo en realidad acostumbro no tanto hablar de violencia de género, porque me preocupa mucho el tabú de la violencia que la sociedad hace, sino más bien de crueldad de género. Y siempre me he interrogado, y lo he preguntado muchas veces, ¿cómo, es decir, qué pasa con la víctima, que habitualmente muchas veces termina en un femicidio, con todo lo que va pasando antes de, ¿no? Es decir, es un asesinato bastante anunciado en general, con denuncias, con golpes, maltratos. Entonces, yo decía que había que trabajar mucho con la víctima para que pudiera realmente empezar a salir de esa anestesia o ese sometimiento y empezar a defenderse en forma activa. Y estamos hablando con Geraldine Rey, que trabaja justamente en esa temática. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Geraldine, sé que no lo tenés en abundancia, pero para los oyentes de Sueños Posibles realmente es muy importante escucharte. ¿Qué gracias. Pensás de este tema en relación a, además de maldecir al victimario, lo cual lo hacemos casi siempre, pero trabajar más con la potencial víctima para que aprenda a defenderse, ¿no? Mirá, si nos ponemos a teorizar sobre el tema, para cualquier persona que no sufrió violencia de género, es re fácil como analizarlo muy livianamente y justamente encasillarse en la cuestión víctima-victimario, pero lo que está fallando en realidad es una educación que unifique criterios en cuanto a el porqué de que exista un victimario, si vamos a usar esos términos, y la sumisión impuesta que le da la sociedad a la víctima. Entonces, ahora, dejando de lado las palabras víctima y victimario, porque a mí no me parecen, porque justamente ya le estás dando un rol social a la persona que es agresora y a la persona que es perjudicada por un agresor, lo que está fallando es todo el sistema de educación, en donde justamente en vez de educar en el valor del respeto hacia los demás, lo que se está haciendo es, no importa el estrato social, se está educando en su mayoría a los varones cis, heteros, por lo general, en que son superiores a cualquier otra hembra cis o no, y a partir de ahí desarrollar el ejercicio de la violencia hacia, hacia la otra persona a la que se considera débil. Sí. Entonces, para empezar, no tendría que existir la crianza como varoncito o como nenita a los chicos recién nacidos, los que están en etapa de educación inicial, sino que hay que educarlos como personas, como seres humanos y como, como personas que respetan y deben ser respetadas. Sí, sí, en eso estamos totalmente de acuerdo, obviamente, pero uh-huh. no es lo que sucede, ¿no? Entonces, no es lo que sucede, pero bueno, si nos ponemos a teorizar, la realidad debería ser esa, debería haber una educación en valor de respeto hacia el otro y de justamente, no de condena, sino de evitar y de encontrar esas razones por las cuales se genera la violencia. La violencia por lo general se origina por desigualdades de afecto, por desigualdades en la educación justamente, porque te enseñan que si te frustras en cualquiera de tus demandas personales, la primera solución es agredir a la persona a la que vos crees que te está devaluando como persona. Entonces ahí es donde nace la prioridad de lo físico por sobre la razón. Sí. Sí. Estamos de acuerdo. Yo, en realidad, tenés razón, ¿no? Es decir, lo de víctima y victimario por ahí es un cliché social. No, no se me ocurre bien de qué otra manera mencionar esa relación perversa que se da entre dos personas, donde una realmente anula su capacidad de autodefensa. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? Bueno, si nos enfocamos en lo que es la víctima, entre comillas, o sea, la persona perjudicada de un abuso o de una situación de violencia, también le está faltando, y vamos a caer siempre en el mismo tema, le está faltando justamente educación para su autodefensa. Esto es educación sexual integral en la escuela, que abarca toda una gama de tanto detección de una persona, entre comillas, tóxica o perjudicial para tu vida, así como también el tema del espacio personal, del espacio físico personal, y también del espacio psicológico, de que justamente de que un agresor te empiece a maltratar, si en el caso de una pareja, o también en el caso de amistades y en el caso de círculos sociales. Siempre termina habiendo una persona perjudicada por bullying, una persona golpeada, empujada, maltratada o que sufre micromachismos. La realidad es que las personas pasibles de violencia, pasibles de ser víctimas de violencia, no me gusta ni un poco la palabra víctima, pero justamente también hay que educar para defenderse. Y lo que está pasando en estos momentos es que se está, por los grupos celestes, los grupos profetos, los grupos, entre comillas, pro vida, lo que están haciendo es evitar justamente que se desarrolle la normal provisión de educación sexual integral y también de educación para la convivencia y también de educación, lo que llamamos cívica, que ahora sería formación ética y ciudadana. Hay muchas veces que se anulan muchos puntos de esa materia, estamos hablando de educación cívica o de formación ética y ciudadana, para justamente que las personas más débiles socialmente no conozcan sus derechos y no se puedan defender. Y en cuanto al tema de la educación sexual integral, una de las primeras cosas que enseñan a los chicos en los niveles más iniciales es justamente el respeto por el autoconocimiento y el conocimiento de su propio cuerpo, y también se les enseña a los chicos a que toda persona que se le acerque no tiene que invadir su propio espacio personal y corporal. Y a partir de ahí, si vos tenés estos grupos pro vida que te irrumpen las clases o que están evitando toda acción de lo que es el movimiento por legalizaciones y derechos adquiridos, lo que están haciendo es justamente coartar la libertad de esas personas más vulnerables socialmente. Bueno, sí, ahora, insisto, ¿no? Más allá de la denominación, yo realmente me cuesta mucho pensar en otra manera de definirlo, ¿no? Lo de víctimas y victimarios, pero sí. De todas maneras, insisto en un punto, ¿no? ¿Hasta dónde la pasividad, el sometimiento, la culpa, la vergüenza incluso de sí, entre comillas, víctima, abona justamente la impunidad del victimario, ¿no? No abona nada, porque la realidad es que no tiene que existir victimario. Esa es la realidad. No tiene que existir ni la conducta del victimario ni el victimario en sí. No tiene que existir. Más allá de eso, porque es algo que sí existe, hay que enseñarle a toda la sociedad que pueden ser víctimas justamente de cualquier tipo de agresión o de abuso. Igualmente el abuso es una agresión. Sí. Todas las personas que sean vulnerables tienen el derecho a recibir información para poder defenderse y mantenerse alejada de todo tipo de agresor. Bueno, ahí está el punto, Geraldine, con ella estamos hablando. ¿Cuál sería entonces la, no sé, ya tengo miedo de usar una palabra porque no te va a gustar, pero digamos, bueno, la no, forma... No, no hay problema. Preguntame que está todo bien, igual... ¿De onda? Ya sé. Pero digamos, la formación, la capacitación, el entrenamiento para que, tres comillas, la víctima aprenda a defenderse de una manera que le salve la vida, por ejemplo, ¿no? Se tiene que impartir efectivamente la educación sexual en las escuelas y para los estratos sociales de mayor edad que ya están fuera del ambiente socioeducativo, y debería haber lugares más que una comisaría de la mujer o más que un centro de víctimas de trata o organizaciones no gubernamentales. El Estado siempre es responsable de la protección de las personas más vulnerables. Entonces, es la única forma de no normalizar, sino de darle un nivel uniforme y homogéneo de educación y de autoeducación para justamente la autoprotección. Estamos atravesando unas épocas en las que la sociedad ya de por sí, por la cuestión socioeconómica, se está deteriorando y junto con eso también se deteriora la educación. Y también se deteriora el nivel de información que se le provee a las personas, porque la mayoría de la gente que ya está fuera del ámbito educativo, o sea, que ya no son alumnos de ninguna institución, quedaron sueltos por fuera de todo sistema, más allá del sistema económico, de consumo, y hay muchas personas que están solas con su pareja o su familia, y lo único que hacen es absorber lo que les brinda la televisión. Y ahí no está justamente la política de autodefensa o de autoprotección para poder justamente defenderse del marido si le llega borracho y la caga a palos. Eso voy. Tiene que haber todo un sistema que proteja, pero realmente, efectivamente, con las organizaciones no gubernamentales no alcanza, porque ahí llega solamente la gente que sí quiere ser protegida o aprender a protegerse. Pero hay mucha gente que está suelta del sistema, quiero decir, que necesita que el Estado la vaya a buscar y preguntarle, ¿estás bien? ¿En tu casa estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo es tu ambiente normal en tu casa? Lo que eran las antiguas, ¿cómo se llama? Asistentes sociales o trabajadoras sociales. Sí. Que hoy llegan por... De hecho, yo tengo muchas compañeras y compañeros también que trabajan en el ámbito de la villa o del asentamiento para justamente tratar de trabajar, pero más que nada con los chiquitos. No hay por ahí mucho trabajo con personas adultas. Entonces, eso es algo que el Estado se tiene que hacer cargo, y hoy en día es bastante, bastante imposible porque no hay presupuesto ni para que te funcione un hospital tan grosso como el hospital de Aedo, que ahora se me fue el nombre. El Posadas. Entonces, tener monstruos hospitalarios como el Posadas, en donde, por ejemplo, ahí podría haber un foro de acercamiento a las víctimas, porque ahí es donde caen las personas golpeadas. Y no lo hay porque están vaciando todo lo que es estatal y no hay forma, cada vez es menos accesible el sí, además de que lo están vaciando, el Estado, a mi criterio, es copartícipe de toda esta violencia, ¿no? Es decir, el Estado la fomenta de una manera totalmente brutal, ¿no? Totalmente, porque maneja un discurso de odio y maneja un discurso de que no importa y está volviendo a instalar el discurso del no te metas. Bueno, por eso me pareció tan relevante realmente conocer un poco tu opinión a esto, porque frente a un Estado, no solamente desertor, sino gendarme, ¿no? O sea, mucho peor, sí, queda esto que vos señalás como la autoprotección, como en primer plano, ¿no? Si no es el desamparo total, o sea, si no es... Mira, el otro día, tu compañera con la que nos conocimos, que me hizo las primeras preguntas para ver cómo era mi perfil de pensamiento, ella me preguntaba con el tema de... cómo se comporta en general la persona agredida. Y bueno, sabemos que es muy, muy en general. De hecho, los homicidios son diarios, uno diario, más o menos, y son mujeres, y no importa la edad. Justamente se estereotipa la debilidad de un género y la fortaleza del otro. Entonces yo le contestaba que la feminidad ya de por sí tiene autoimpuesta la debilidad, inclusive a nivel mental, y no a nivel mental de ser débil mental, de ser discapacitado mental, sino de a nivel psicológico, una persona que se considera mujer o que se considera, decir, una hembra de la especie, ponele, cree, está absolutamente convencida de que va a perder ante una agresión. Entonces se queda petrificada y no hace otra cosa que bancarse la cagada a palos, por ejemplo, o bancarse la violación. Y el tipo, que en general, podríamos afirmar que es en un 99,9% de los agresores son varones cis heterosexuales, están absolutamente convencidos de que son los que van a vencer en esa agresión y de que la otra persona no, y de la persona agredida no va a reaccionar ante nada y que se va a dejar caer a palos o se va a dejar violar o se va a dejar abusar. Entonces ahí es donde hay que cambiar el paradigma mental de la sociedad. Hay que hacerles entender a todas las personas, no importa su género, no importa su autopercepción y tampoco importa su sexualidad, eso no importa, porque lo que más importa es por fuera de los genitales, es la persona humana en sí misma, que tiene que ser fuerte ante cualquier tipo de agresión. Entonces vos me vas a preguntar, y bueno, pero una piba de 40 kilos no se va a defender, no se va a poder defender ante un tipo de 80 kilos. Y no, claro que no, pero también hay que ver cómo se le acercó y cómo la enroscó ese tipo de mierda exactamente. A esa piba que con toda la conciencia del mundo se dejó acercar por otra persona. Y no vamos a empezar a culpabilizar a la persona agredida justamente el opuesto. Yo creo que porque se siente culpable termina anestesiando su capacidad de defensa, ¿no? Ante una agresión o ante un abuso, sí. Estamos seteados, la sociedad en sí está seteada para justamente establecer que la persona femenina es la débil y la persona masculina es la fuerte, y se van a tener que bancar todo tipo de agresión, o que tienen el derecho a ser agresores porque son machos. Exacto. En general es así. Eso te lo va a decir una feminista, una ultrafeminista, y una persona no feminista también te lo va a decir. Sabemos perfectamente que la gran mayoría de los agresores son varones, y sabemos que la gran mayoría de las personas que son agredidas son mujeres, son nenas, son señoras grandes que las cagan a palos por plata, que se les meten en la casa porque saben que están solas, y la realidad es que hay que volver a repensar la forma de educación, la forma de valorar a todas las personas por igual. Tal cual, sí, es un cambio de paradigma político y es un cambio de paradigma subjetivo, ¿no? Social y subjetivo, ¿no? Sí, social también, porque esto hay que hacerlo en conjunto. Vos no podés esperar que una persona que se cree vulnerable, que de un día para el otro diga, ah, no, soy fuerte y me puedo defender. ¿Por qué no? Hay que recorrer un gran camino para entenderse a sí misma como persona que se puede defender de cualquier tipo de agresión. Bueno, justamente porque estamos de acuerdo en que hay que recorrer un largo camino, es que yo insistí tanto en tener esta charla contigo, que realmente te la agradezco mucho, porque también para lo que vos señalás, a veces uno lo conoce, no lo conoce, pero en general el discurso es mucho menos, para decirlo de una manera, combativo, ¿no? Es decir, es más un discurso de cierta, como de convencer al león que no coma carne, ¿no? Lo cual es, me parece, totalmente no, imposible. No, porque justamente Justamente, yo soy docente, yo soy profesora de educación física, profesora porque en el título dice profesora, pero en realidad soy profesor, soy una persona no binaria. Y yo lo hablo desde el lado de la docencia, yo lo hablo como si le hablara a un grupo de alumnos. Alumnos, ya no me gusta la palabra alumno, porque en realidad todo el mundo nace iluminado, pero... Alumno también significa el que tiene disposición de aprender en la acepción griega, ¿no? Yo uso la segunda siempre. Claro, por eso, pero hay mucha gente que se cree que alumno es justamente el que está iluminado. Sí, el boludo. Pero más allá de eso, yo hablo desde la docencia. Entonces, lo que hay que reclamar siempre es una mejora en la educación y una mejora en las relaciones sociales. Yo no puedo andar imponiendo la muerte del macho porque estoy devolviendo con la misma moneda la violencia, ¿entendés? Yo lo que estoy reclamando es que yo como persona militante feminista o transfeminista, yo como Geraldine, sino que como persona que trata de modificar un poquitito para mejor toda esta situación que estamos viviendo, que aparte no es en Argentina, es a nivel global. De hecho, en el país de al lado tenemos un ultrafascista que lo único que quiere es él y el ejército, y todos los demás no valen ni mierda. Entonces, estoy hablando de Bolsonaro, ¿sí? A nivel, lo que más nos importa es que como mínimo en la patria grande las cosas estén funcionando bien y por igual para todo el mundo, y justamente estamos otra vez, se está rederechizando todo el Cono Sur y no está para nada bueno, porque esos son pasos hacia atrás en cuanto a violencia económica, violencia social, violencia de género, misoginia y todos los apelativos que se nos puedan ocurrir en contra de lo que no es una minoría, porque sumadas las partes somos la mayoría respecto de los heterosexuales y de los personajes patriarcales que quieren dominar la región por la fuerza. Sí, lamentablemente esa mayoría a veces termina votando a estos bolsonazis, ¿no? Pero bueno. Pero justamente es por falta de información, por oposición mediática, y porque la gente o hace un voto castigo o hace un voto porque recibió un discurso de odio a través de los medios, que es lo que pasó acá, y por eso ganó Don Gato y su pandilla. Entonces, lo que la gente también tiene que aprender es a ver y a recibir la información, porque es re fácil sentarte en el sillón de tu casa o donde sea, cuando llegas hecho bolsa de laburo 12 horas, prendes la tele y lo único que recibís son mensajes de odio hacia la persona que en realidad te mejoró la vida durante muchos años, y no me pongo ni en kirchnerista ni nada por el estilo, pero la realidad es que todo el mundo medianamente laburante, estábamos re bien y cada vez mejor hasta el 2015, y de repente en enero de 2016 nos quedamos todos sin trabajo. Yo perdí los 20 alumnos que tenía el primero de enero de 2016, me quedé absolutamente en culo a nivel laboral, y tuve que como volver de cero. No pude ni siquiera apuntar a trabajar en el Estado porque no me dan los números, porque no, así que tuve que volver a rearmarme a nivel laboral. Y eso es lo que debe haber pasado a todo el mundo, tanto a nivel trabajo como a nivel recepción de información. Todo mal. La realidad es que se cambió el discurso de un día para el otro y todo es odio ahora. Todo es gatillo fácil, bajarle la imputabilidad a los menores en vez de buscarles educación. Todo ese mensaje de odio en vez de hacer un análisis conjunto social de por qué está habiendo tanta violencia. Porque es re fácil sentarte, recibir la información y después votar en consecuencia. Y después está puteando los cuatro vientos que este tipo nos arruinó la vida. Pero por eso las cosas, y lo que la gente tiene que entender es que no es todo una cuestión económica, es todo socioeconómico. Y una cosa lleva a la otra. Que te retiren fondos de los programas de protección a las víctimas, a las personas víctimas de violencia de género, o que te eliminen los programas de prevención de embarazos o de salud reproductiva, o que ya no te curan, por ejemplo, una operación por cambio, no por cambio de género, sino por reasignación de género, también es parte de la violencia hacia las personas que reclaman por sus derechos. Totalmente de acuerdo, y eso es lo trágico, ¿no? Que de alguna manera... Sí. Estamos en una situación de tanto desamparo por parte del Estado, si encima ese desamparo, cada sujeto o sujeta no se ampara, no se cuida, no se protege, bueno, la catástrofe es inminente, obviamente, ¿no? No, es que ya venimos de, varias generaciones, estos tipos, hablo de los fascistas, de las personas de derecha, de los oligarcas, que se quejan de que los pobres no paran de reproducirse y de que son unos vagos. En realidad son ellos mismos, los oligarcas, las clases altas, la clase económica y política, la que no está pensando en que a toda la clase media y media baja y a la clase baja le tocó ese espacio en la sociedad porque justamente el sistema no está funcionando bien. No está funcionando. No puede ser que una persona ya nazca pobre y esté condenada a ser pobre para siempre. No puede ser que una persona nazca y ya sea víctima de violencia antes de que siquiera se le haya acertado a nadie. Porque una persona que está en situación de vulnerabilidad, de la que sea, tarde o temprano o va a terminar cooptada por la policía para robar, o va a terminar víctima de trata, o va a terminar muerta, o no va a llegar ni a los 10 años y va a terminar adentro de una bolsa entre dos paredones en un asentamiento ilegal. Tal cual. Y no estoy hablando mal de los asentamientos ilegales, por favor, que se entienda bien esto, sino que es la ausencia del Estado que no vigiló que todas las chiquitas que están, las personas menores, todas las chiquitas que fueron víctimas de violencia y terminaron muertas, y también está también pasa en clase media, clase media alta también pasa, lo que pasa es que esas cosas se esconden. La realidad es que el Estado siempre es responsable de todo lo que pueda llegar a pasar en cualquier lugar a donde no está llegando, justamente. Les está haciendo falta un poquito de trabajo. Muchísimo, bueno, por eso el motivo de este llamado, Geraldine, realmente te agradezco mucho. Espero poder seguir charlando contigo, a pesar de que parece ser que hoy te realmente fue muy difícil, pero bueno, teníamos muchas ganas de hablar con vos. Muchas gracias. Sí, la verdad que yo, aparte de trabajar por mi lado, también estoy en un bloque de percusión musical que se llama Tambores en Movimiento, y los fines de semana nos dedicamos a tocar en escuelas para las cooperadoras, también vamos y tocamos en... por ejemplo, en Villa 2124 con La Poderosa, tratamos de hacer algún aporte cultural y ponerle música a tanta mierda. Entonces los fines de semana estoy un poco con mi trabajo en casa para la semana y después otro poco estoy ensayando, tocando, y hoy fue un día bastante largo porque los lunes, principio de mes, es como que te lleven todos los pupilos para entrenar y la verdad que se me pone muy muy espeso a veces los horarios, no puedo ni atender a mis amigues. Así que te agradezco la espera. Nosotros te agradecemos a vos, Geraldine. No, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ahora en Sueños Posibles, como ya habíamos anunciado, tenemos la posibilidad de hablar con uno de los presentadores de mi nuevo libro, La Cultura Represora y la Revolución, que se hizo en la sede de Ático el viernes pasado, el 2 de noviembre, y bueno, uno de los presentadores fue justamente un gran amigo con el cual hemos compartido muchísimas actividades, y además más que actividades, que también y muchas, pero pensamiento, modos de ubicarse, casi diríamos con una implicación compartida en muchos temas. Se trata del licenciado Jorge Garaventa. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Alfredo, ¿qué tal? La verdad es que es un gusto hablar con vos y estar nuevamente en el aire con uno de los programas más queridos, que más tenemos en el corazón. Te agradezco muchísimo. Bueno, lo primero que sería bueno para los oyentes, que seguramente si bien hubo mucha gente, siempre es más la gente que no va que la que va, que pudieras hacernos una reseña, vos también, habiendo puesto unos días de distancia, ¿no?, de la actividad, respecto a lo que fue la presentación en Ático del libro. Bueno, a mí en relación a en relación a la presentación, en relación al libro y en relación al autor, que son tres cosas que me parece que no son no son desgajables fácilmente. Digamos, lo primero que me sorprendió, sobre todo cuando el libro llega a mis manos, es que me vuelve a sorprender la vigencia, la forma en que queda plasmada y que queda puesta como una variable que parece de otras épocas, pero que vos le das una ubicación muy actual, que es el concepto de revolución, ¿no? Esta fue la primera cuestión que me sorprende del libro, porque de la presencia de la gente, de la mucha gente, digamos que creo que lo que sacude cuando, y sobre todo cuando después se dan los diálogos entre los presentes, esta cuestión de la permanencia de un pensamiento en relación a que no queremos un mundo así y no sabemos bien de qué manera poder cambiarlo, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, ¿por qué convoca Alfredo Grande? ¿Por qué convoca este libro, digamos, ¿no? Bueno, este libro convoca justamente porque una de las cosas que hace es la demistificación de lo sacralizado de cada momento social, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de mostrar qué es lo que hay detrás de cada palabra, qué es lo que hay detrás de cada eslogan, qué hay detrás de cada afirmación. Es esta cuestión de poner en evidencia que la cultura represora no es un concepto que está instalado dentro de un libro, sino que es una cosa que nosotros lo podemos ver en cada paso que damos en en nuestra vida cotidiana, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que es la forma en que ha encontrado, yo digo el capitalismo, otros dirán otras cosas, que ha encontrado el capitalismo de sitiarnos y que nos sitia a través de tenernos encadenados, no solo con planes económicos al servicio de los poderosos, etcétera, sino que nos encuentra, logra sitiarnos, logra atarnos, logra paralizarnos a través de el aprisionarnos con las palabras. ¿Qué hace este libro? ¿Qué es lo que descubrimos en este libro? ¿Qué es lo que después nos fuimos hablando todos? Que este libro te dice que lo que uno tiene que hacer es ir más allá de lo que están diciendo las palabras y ver realmente cómo la cultura represora ha logrado armar un lenguaje absolutamente general, cotidiano, al servicio de la opresión. A mí esta es la sensación que me queda en relación a este libro. Espero no haber sido muy confuso, pero creo que es que es lo que nos permite de alguna manera poder repensar la realidad de otra manera, es decir, o poder pensarla. Vos hablás en el libro y creo que es lo que nos quedó a todos después en la charla posterior de la cuestión de construir este pensamiento crítico, ¿no? Y sobre todo, lo decís vos también, de construir pensamiento crítico acerca del concepto de democracia y cómo el concepto de democracia en realidad es una mentira al servicio de la dictadura de la burguesía, no decir de la burguesía, pero por ahí andamos. Estas son las cosas que a mí me quedaron dando vuelta alrededor del libro. Me quedó dando vueltas esta cuestión de que el amor es posible si tomamos el amor en la verdadera dimensión, que es el amor propio, el amor hacia sí mismo y el amor hacia el otro, pero todo esto puesto en función social. Me parece que lo que vos llamás, que es a dar la batalla cultural en todos los ámbitos sociales, tiene que ver con esto de poder arrebatarle a la cultura represora el lenguaje que armó para tenernos prisioneros. Bueno, ese punto sí es central cuando se habla de los medios de comunicación, ¿no? Masivos y demás, pero también nosotros, en nuestra forma de hablar, yo siempre pongo de ejemplo, cuando doy capacitaciones, eso que se decía, y se sigue diciendo, ¿no? De madre soltera, ¿no? Como sí. A pesar de toda la crítica que podemos hacer, al decir madre soltera, seguimos sosteniendo que, bueno, que ser madre es como una especie de posgrado, ¿no? Que primero hay que casarse. Hay que estar casada, claro. Si es soltera hay que marcarlo, ¿no? Y creo que nosotros como psicoanalistas o activistas políticos, militantes sociales, ese tema de un lenguaje nuevo, ¿no? Creo que vos hiciste hincapié en esto de inventar palabras, ¿no? Y demás, es necesario, porque hay palabras que yo digo, están como empetroladas, ¿no? Como por la palabra familia, por ejemplo, que ya actualmente ya no hay cómo adjetivarla para sacarle su carácter represor. Claro. Es que, mira, Alfredo, esto que vos decís, quiero tomarlo y subrayarlo, porque justamente las críticas a los medios masivos de comunicación, si no nos replanteamos algunas cuestiones, también es encubridora, porque en realidad vos decís algo que me decía Liberty hace unos cuantos años, que Liberty decía, no nos confundamos, los medios de comunicación difícilmente puedan crear agenda, toman agenda en todo caso, toman agenda de los sectores más reaccionarios, y las hacen propias y las hacen hegemónicas, ¿no? Y a mí me parece que la novedad que vos venís planteando, pero que en este libro está con una madurez y con una claridad admirable, es esto de miremos los medios de comunicación, pero miremos el lenguaje cotidiano nuestro, el nuestro y el de los otros, cómo estamos absolutamente condicionados. Por eso yo subrayé la frase donde vos decís, la guerra contra todas las formas de cultura represora incluye la pelea por el sentido fundante de las palabras. Esto es central. Si se entiende esto, se entiende todo. Si no se entiende esto, estamos sonados. Claro, sí. Yo quiero escribir, por ahí tampoco lo entiendo del todo, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta escribir y a veces me olvido de lo que escribo, pero es así. Realmente el nivel convencional nos atrapa a todos, ¿no? Inclusive cuando nosotros decimos somos psicoanalistas, no estamos diciendo nada, ¿no? Porque hay tantas formas de ser psicoanalista hoy, algunas Exacto. francamente reaccionarias y totalmente, bueno, vos, de eso vamos a hablar un poco ahora, ¿no? Es decir, cómo el psicoanálisis más tradicional sigue sosteniendo algunos bastiones del patriarcado de una manera muy interesante, y con esos psicoanalistas, yo por lo menos, y vos creo que tampoco tenemos mucho que ver, ¿no? Exactamente. En realidad lo que pasa es que de lo que se trató en relación al psicoanálisis, el avance y el éxito de la cultura represora sobre el psicoanálisis es esto de limarle absolutamente todas las aristas agudas que el psicoanálisis tenía o tiene, ¿no? Y que y que en realidad se ha puesto al servicio de la adaptación. Yo siempre digo, podemos cuestionar si Freud sostenía que la salud era la adaptación activa hacia la realidad, si en definitiva no termina siendo una adaptación o no a lo que hoy llamamos, gracias a vos, la cultura represora. Eso lo podemos cuestionar, pero a mí me parece que lo que hay que lo que hay que terminar es de transportarnos a 100 años atrás, a ver, por ejemplo, a veces escucho, porque yo trabajo mucho con la temática del abuso sexual infantil, que dicen, no, pero porque Freud lo que hizo fue tapar todo y a través de la cuestión de la fantasía puso en riesgo la palabra de los... Bueno, Freud nos legó herramientas, que como decía Lacan en una de las pocas cosas que estoy de acuerdo con Lacan plenamente, es esto de nos legó herramientas, que es decirnos que la palabra de Lacan, de Freud, perdón, es una palabra viva, sujeta a revisión. Freud nos legó una forma de pensar, de pensar la vida, una forma de pensar la psiquis, una forma de enfrentar el trabajo con el paciente, que está en nosotros recrearlo hoy. Si nosotros vamos a quedar creyéndonos que tenemos los pacientes que tenía Freud, que tenemos el estilo de trabajo que existía en aquel momento, en realidad nos perdimos algo que tiene que ver con mucho de lo que vos planteas siempre, que creo que es que fue lo central del trabajo en la Universidad de La Plata, que es la cuestión de la marca social de la clínica actual. Es decir, no responsabilicemos a otros del ejercicio que hacemos nosotros del psicoanálisis, porque hay hoy, al que nos pese, hay tanto psicoanálisis como psicoanalistas. Vos lo ponés en función social o lo ponés al servicio de la cultura represora. Me parece que un poco se trata de eso. Sí, en su esencia, desde ya que sí. Ahora, escuchame una cosa. No sé si vos tenés información en relación al tema de violencia de género, y yo prefiero llamarla crueldad de género, pero eso, bueno, tiene que ver con el tema de la cultura represora, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en relación al tema de femicidios, abuso sexual con los niños y niñas, etcétera, etcétera, si la situación actual, dado las constantes de ajuste y pauperización social, si eso tiene una incidencia, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, respecto a esos temas que vos tanto has trabajado, ¿no? Pero por supuesto que lo tiene, porque la primera cuestión es que una de las cosas que esta realidad ante una de las cosas que esta realidad te coloca hoy, estos ajustes tremendos, son a una cosa, ¿cómo podría decirte? Yo creo que es como de pronto todo aquello que hasta hoy te servía dejó de servirte por dos cuestiones. ¿Me puedo deslizar un cachito hacia otra cosa? Sí, por supuesto. Gracias. Porque, por ejemplo, cuando yo pienso hoy en las consecuencias del macrismo, de la crueldad del macrismo y sus efectos, que es el crecimiento exponencial de todas las violencias, esto está apareciendo en las en las estadísticas del gobierno de la ciudad, está apareciendo en las estadísticas de la Corte Suprema, está apareciendo en las estadísticas de la Casa del Encuentro, pese a su cercanía con los compañeros macrianos. Cuando yo pienso en eso, cargo doblemente la cuestión en pero no es que vinieron estos monstruos de pronto a cambiarnos la realidad. Hubo elementos sociales, políticos, que posibilitaron que este sembradío tuviera los frutos que tuvo para ser cosechado por esta gente. Es decir, las digamos, todo, bueno, viste que la gente, el otro día algunas personas se enojaron un poco a partir del tema del... No se enojaron, porque hablaron y reconocieron que no habían leído todavía el capítulo sobre el kirchnerismo, como el macrismo como fase superior del kirchnerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que yo planteaba es que vos en ese capítulo haces dos cosas que me parecen valiosísimas. Por un lado, mostrás tu dolor, pero por otro lado no podés dejar de decir lo que pasa hoy está absolutamente relacionado con lo que pasó antes. Bueno, en realidad acá hay una cuestión de continuidad de la cual absolutamente nadie puede declararse inocente, independientemente de que algunos lo suframos más que otros. Y yo creo que este tipo de continuidades es lo que es lo que hace que hoy cualquier crítica que apunte, está lindo eso de la cancioncita dedicada a la mamá de de don Mauricio. Está lindo, pero no soluciona. Lo único que permite es hacer un poco de descarga, y yo sigo insistiendo en que en realidad eso no alcanza, pero no alcanza primero porque lo que desaloje esto tiene que ser una construcción social. Y en segundo lugar, porque cuando ponemos toda la artillería en relación a Mauricio Macri, lo que hacemos es declararnos inocentes. Y yo hace rato que escribí, incluso te he citado a vos en ese artículo, un artículo que se llama Una sociedad que se presume inocente, cuando en realidad es constructora de los pasos precedentes y de los siguientes. Así que en relación a la violencia de género, yo creo que sí, que en realidad la violencia de género, creo que toda la violencia, Alfredo, lamentablemente, se están diversificando, porque además, como la señora ministra se para de manos y provoca, esto se va a seguir todavía agudizando cada vez más. La diferencia es que ellos matan. Sí, yo diría asesinan, ¿no? Porque ahí yo tengo toda una cuestión que insisto mucho en la diferencia entre matar y asesinar, ¿no? Por ejemplo, cuando la ministra Bullrich habla de justicia por mano propia, ¿no? En realidad está proponiendo más el asesinato que la matanza, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tuve el privilegio de escucharte hablar de esa diferencia cuando estuviste en los consultorios Alto Palermo. Hay otra cuestión, Alfredo, no quiero que se me escape en relación a lo que me preguntabas antes, que es la cuestión de la dónde ponés vos la cuestión de la leyenda del repollo, ¿no? Esto de cuando uno se quiere mostrar casto y puro, dice: mirá que yo no vengo de un repollo, ¿no? Pero en general, y sobre todo si uno es político y tiene un prontuario, difícilmente después del repollo se ponga a hablar de cuáles fueron los antecedentes que te hicieron poder estar parado donde estás parado. Para mí, el concepto de cultura represora es necesario. Que se siga trabajando, es necesario que podamos seguir hablando de qué hablamos cuando hablamos, porque lo que nos pasa es que en realidad estamos portando un otro lenguaje, que es el lenguaje de la política, el lenguaje de las frases hechas, pero que a lo que apunta es a que hablemos sin tomar plena conciencia de lo que estamos hablando. Yo cuando hablábamos de los niños el otro día, conté de cómo me había sorprendido a mí cuando vimos una charla juntos para la Asociación Pablo Besón, y vos mostraste que lo que más molestaba de los niños era esta cuestión de que los niños quieren hacer lo que quieren. Y que parece que eso está mal, ¿no? Donde ahí se pierde lo que decía Silvia Bleimer, de que es necesario criar con amor, con responsabilidad y teniendo en cuenta la simetría. Pero en ningún momento se plantea que esté mal que el niño quiera hacer lo que quiere, ¿no? Pero bueno, los niños y los adultos parece que actúan mal cuando hacen lo que quieren. Ahí algunos incluso hasta siguen tomando lo que Freud planteaba hace ciento y pico de años cuando decía amor y trabajo es sinónimo de salud, ¿no? Y no sé si hoy podemos decir que amor y trabajo son sinónimo de salud, sobre todo además porque tenemos que ver qué es amor y qué es el trabajo que hoy nos ofrece la cultura represora. Exactamente, bueno, ese es el tema central, ¿no? Es decir, generalmente ciertas afirmaciones se hacen como muy en un algo universal, por así decirlo, y ese universal es encubridor, en definitiva, ¿no? Porque seguramente cierto trabajo cierto amor sí tiene que ver con la salud, pero otros, y no pocos, tienen que ver directamente con la enfermedad. Bueno, Jorge Garaventa, realmente agradecidos todos en Ático por tu presencia, por tu implicación, y yo personalmente, bueno, reiterar que sos un amigo, un compañero, y que me alegró mucho que participaras de esta presentación del libro. Bueno, y yo te agrego que me alegra mucho este bonus track que me das con poder participar de este programa, y no quisiera ni pensar lo que podés llegar a decir el día que te pongas a analizar qué quiere decir bonus track. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande, querido. Chau, chau. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Sueños posibles, vamos a inaugurar una columna que es en realidad una manera de rendir nuestro humilde homenaje a una gran poeta, Teresa Leonardi Herrán, a la cual conocí en Salta, todo el mundo la conoce como Cookie, y de su libro Incesante Memoria, segunda edición, vamos a ir leyendo poemas que realmente a mí por lo menos me han conmovido, tanto por su prosa, por su verso, por su forma de escribir, su metáfora, como por el profundo contenido, yo diría, de atravesamiento de la cultura represora que hay en cada renglón. La poesía que voy a leer se llama Mujer dibujando los países por venir, y tiene una cita de Oscar Wilde que dice: un mapa que no contenga el país de la utopía no merece ni siquiera un vistazo. He aquí la poesía. Ha roto con el árbol genealógico. Al señor con galera que vivía en su memoria derecha lo envenenó esta madrugada. A la abuela con bucles, que en la foto se esconde detrás de un abanico, la encerró en el sótano. Al tío que distinguía con su nariz enorme quiénes eran bastardos en familias ilustres, lo ha izado hasta las nubes para que no regrese. En el invierno alimenta la estufa con las hojas del derecho romano, aplaude los desastres bursátiles y confía en los terremotos futuros. ¿Cuál dueño de los establos de Occidente podrá darle casa a la jineta que cabalga furiosa dibujando el mapa de los países por venir? De la poeta Teresa Leonardi Herrán, muchas gracias, Cookie, por esta poesía. En este programa de Sueños Posibles hemos transitado tanto un tema que para mí es fundante, ¿no? Es cómo enfrentar la crueldad de género, no tanto sobre el reproche, la crítica, la caracterización del victimario, sino dirigir la mirada hacia el poder de la víctima, ¿no? O dicho en otros términos, cómo las víctimas pueden desarrollar su propio poder de defensa. Y también transitamos la presentación del libro Cultura Represora y la Revolución, que realmente, para mucha alegría de los asociados de Ático, tuvo una excelente repercusión. Por supuesto que este tema de la justicia por mano derecha propia lo vamos a seguir desarrollando, porque tiene que ver con el fundante de nuestro programa, que son los sueños posibles, para tratar de conjurar el riesgo cercano, muy cercano, de las pesadillas probables. Nos encontramos el lunes que viene. Buenas noches.